Ale, querido, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? Muy bien, Juani, audiencia de La Dosis Justa. Encantado de estar acá con muchas novedades, Juani. Tenemos de todo para contarles. Un poco lo que hicimos la semana pasada respecto a lo que les comentaba anteriormente. Sí. La inauguración de la segunda edición de esta Diplomatura Superior en Producción e Industrialización de Cannabis para Uso Medicinal Industrial, Universidad Nacional de Chilecito, Agrogenética Riojana. Bueno, ya hay una gran cantidad de personas inscriptas, hay un cupo de 200 y ya los hemos superado en menos de dos o tres días. Ya la está preinscripción. Lleno. Sí, vamos a tratar de establecer ciertos criterios también para la selección. Hay cuestiones particulares que están en la página de la UNDEC, como para que puedan adentrarse, pero también estamos pensando en redoblar la apuesta. Y quizás haya novedades respecto a un posible campus internacional de cannabis en esa localidad. Mira, también. Estamos intentando ver la forma de poder concretarlo, pero bueno, esto sería para el verano. Y la diplomatura, por supuesto, dura poco más de 7 meses también, porque implica la consecución de una serie de habilidades, destrezas que dan el título de diplomado y diplomada. Entonces, ahí necesitamos una mayor cantidad de carga horaria, pero no dejamos siempre de estar en eso que llamamos la vanguardia, ¿no? De todo lo que tiene que ver con cannabis, salud y derechos para las personas. Así que la idea siempre es generar recursos humanos nuevos para que se puedan insertar y dar valor agregado a esta cadena de producción de cannabis, que no solo implica el cultivo, sino otros procesos posteriores que a lo largo de esta diplomatura los vamos desarrollando. Y bueno, próximamente tendremos la primer cohorte de egresadas y egresados de esta hermosa propuesta académica. Y seguramente haya una tercera edición de esta diplomatura más adelante. Digo, si está el cupo lleno, mucha demanda, por lo que veo. Por supuesto, la idea es esto, repetirlo anualmente para que todas las personas puedan participar y a futuro incluso crear una suerte de bolsa de trabajo también, porque la industria va a demandar personas formadas en estas áreas donde no hay un registro oficial. Claro. Esto va a sentar esas bases para que estas personas puedan insertarse y a su vez personas que realizan emprendimientos puedan tener acceso a información de personas formadas específicamente con propuestas que rondan las 300 horas. No nos olvidemos que esto no solo es teoría, sino también práctica, y para eso estamos trabajando también, aportando desde Reprocan, desde la Universidad Nacional del Sur, todo lo que podemos hacer en alianzas estratégicas con otras universidades. Todo lo que es el cultivo canábico y el procesado posterior, sea medicinal, sea industrial, es demandante de fuerza laboral. Digo, ¿requiere mucha gente dedicada al cultivo y a lo que viene después, o con poca gente se puede solventar el proceso? Lo que es la mecanización de los procesos de cannabis, sobre todo cannabis cuando estamos buscando flores, Sí. Mayormente uso medicinal, se necesita una gran cantidad de mano de obra. Hay etapas que demandan más, como lo que es la cosecha, el manicurado, es decir, Sí. La extracción de las hojas mayores que rodean a las flores. Eso lleva mucha mano de obra calificada, sobre todo que tenga buena precisión, buena destreza, buena motricidad, y es alto el número. Hablamos como estas economías a veces regionales, cuando hablamos de fruta fina, cosecha Claro. De olivo, de vid, etcétera. También se necesita mano de obra calificada y creemos que va a ser, en cierta forma, muy requerida esta profesionalización de estas personas que pueden actuar no solo en las cosechas, sino también lo que implica mano de obra para realizar procesos de extracción, envasado, desarrollos farmacéuticos como se están ensayando en Chilecito, en el caso de cremas, preparaciones tópicas también. Es decir, que hay una alta demanda de mano de obra. Para lo que es cáñamo industrial, se puede, hay algunos tipos de desarrollos de cosechadoras industriales para obtención de fibra, pero lo que es obtención de flor requiere otro tipo de procesamiento, mucho mayor cuidado a la hora de la cosecha, y eso por supuesto requiere una gran cantidad de mano de obra. Así que hay mucha mano de obra. Se estipula, se establece que por cada hectárea por lo menos se requieren entre 15 y 17 personas. Entonces es una alta demanda. Sí, sí, por supuesto, claro, que hay etapas como cualquier cultivo que tienen mayor o menor demanda. Claro. Otra por la estacionalidad del producto, pero sí es altamente requerida este recurso humano tan valioso que estamos ofreciendo. Y paga bien en general, por lo menos lo que he escuchado a otras partes del mundo, que cuando se hace la cosecha del cannabis deja un buen dinero. Sí, por supuesto. Normalmente estos son trabajos que por supuesto ya van a ir en blanco, profesionalizados, y también esto estos acuerdos tiene que ver con empresas, emprendimientos, no solo estatales, sino también que a futuro puedan venir de asociaciones entre privados y estatales para, por supuesto, primero dar dignidad al trabajo, eso es lo que va a traer el cannabis, y por otra parte también remuneraciones que quizás son mejores que otras, que por ahí en las regiones hay mayor competencia entre otros cultivos, y la idea, como siempre decimos, esto no es una opción especulativa. Quienes quieren invertir en cannabis tienen que destinar un tiempo al desarrollo, no es algo azaroso, es directamente proporciona el tiempo y la experiencia invertida con respecto a los réditos que se pueden tener, pero no es un negocio para especular, no es una tómbola ni una ruleta, realmente hay que dedicarle para no caer un poco en estos errores de otros países hermanos, donde no hubo un apoyo sólido del Estado en cuanto a la evaluación de la factibilidad de estos proyectos. Entonces esperamos que lo que está ocurriendo en Argentina, esta demora, si se quiere, en la reglamentación de la ley de producción, sea un poco el eje que permita tener un poco más de prudencia a la hora de otorgar licencias y que esto no sea un monopolio. Como siempre decimos, la idea es diversificar y que todas las personas, e incluso las cooperativas y los movimientos populares también puedan participar e insertarse en esta cadena de producción. Bien, bien, bien. Pero no quiero quedarme afuera. Traje algún tema también. La audiencia está preguntando. Muchas veces nos envían mensajes. Bueno, hablen un poco algo de cannabis, salud femenina, estas cuestiones que hablamos en cuanto a la perimenopausia. ¿Sí? ¿Qué efectos o beneficios podría o no traer el cannabis? Casos anecdóticos o interesantes. Hablamos del aumento de la esperanza de vida en las mujeres, sobre todo en Europa, ¿no? Donde en los últimos 100 años casi se ha duplicado. Así es. Mejoras en condiciones de trabajo, nutrición, la atención sanitaria. Por supuesto, personas que no están fuera del sistema, ¿no? Como siempre decimos, esto no es la regla general. En claro. Argentina tampoco ocurre. Pero en lo que tiene que ver con la perimenopausia, alrededor de los 45 años, los niveles de hormonas femeninas en sangre suelen disminuir. Principalmente hay un acortamiento en lo que es el ciclo menstrual. Y en estos años siguientes se producen ciclos donde no hay ovulación, hay ausencia de menstruación, hay sequedad vaginal. Es decir, hay una serie de cambios fisiológicos en las mujeres donde se está estudiando que el cannabis podría traer un beneficio aparejado en estas condiciones. Todo lo que tiene que ver con la reducción de la calidad de vida, los sofocones, los calores, los bochornos. Estas cuestiones traen aparejado no solo algo fisiológico, sino también el estado de humor. Entonces, esto que a veces se critica de la alteración del estado de humor tiene que ver con la química del cerebro y del cuerpo, en donde las mujeres tienen cierta sintomatología que nos diferencia de los hombres, y esto, por supuesto, siempre la mujer es la que está un poco puesta bajo la lupa en cuanto a estos efectos, ¿no? Claro, esta sociedad tan machirula o machista que intentamos desterrar, pero que hay que seguir trabajando, tiene que ver un poco con esto. Y lo que tiene que ver con estos síntomas de la menopausia, hay tres grandes grupos: los síntomas neurovegetativos, que son los sofocones, los mareos, el dolor de cabeza, las palpitaciones también, los síntomas psicológicos de la menopausia, los trastornos del sueño, ¿sí? Los cambios de humor, la depresión, el nerviosismo también, porque no nos olvidemos que la mujer tiene que seguir trabajando muchas veces a cargo como jefas de hogar, la falta de concentración, lo que es también otro de estos grupos de los síntomas, el síndrome orgánico de la menopausia, la osteoporosis, que también acusa o acude en el caso de la mujer, las enfermedades cardiovasculares con la hipertensión, algunos trastornos metabólicos, las lesiones en la piel, la atrofia vulvovaginal. Es decir, estos cambios generan ciertas situaciones que aparentemente, con estos efectos conocidos del cannabidiol o CBD, en el caso de acciones analgésicas, acción relajante muscular, que se complementa con estos efectos ansiolíticos, inductores o promotores del sueño, incluso con actividad antiinflamatoria, neuroregeneradora, neuroprotectora. Y hay que destacar estas ventajas quizás de estos quimiotipos altos en CBD, sobre todo para estos procesos perimenopáusicos, en el hecho de que produce ciertos efectos que no los tiene el THC en cuanto a que no es psicotrópico, no hay psicoactividad. Entonces los preparados o los cultivares ricos en CBD pueden ser una buena alternativa para el uso diurno en personas perimenopáusicas. Por otra parte, en los casos de sobredosis no tenemos efectos secundarios. Claro. Por otra parte, también en algunos casos extremos, a altas dosis, puede haber dolores de cabeza, pero digamos que es una droga o una sustancia segura el cannabis, sí, para estos casos. A su vez, también lo que tiene que ver con este efecto, si se quiere, beneficioso en cuanto a los sofocones, a los calores, estos cambios que yo comentaba anteriormente respecto al desequilibrio hormonal que perturban el centro en el hipotálamo, que es responsable de la regulación de la temperatura. En el caso de los cannabinoides, sobre todo el CBD, pueden tener algún alivio, aunque hoy en día la evidencia no lo indica a través de trabajos clínicos de investigación, pero sí puede tener efectos beneficiosos, porque recordemos que todo lo que tiene que ver con el cerebro, el aparato reproductor femenino, tiene receptores para cannabinoides. Entonces, esto puede tener un buen curso con el uso de cultivares altos en CBD. Lo que son los mareos y dolores de cabezas, sobre todo los zumbidos en el oído, estos sofocones que comentaba, con el CBD hay estudios clínicos que dan un muy buen pronóstico respecto a la terapia con los cannabinoides para el tratamiento de los mareos y dolores de cabeza. En este momento yo estoy hablando mayormente de cannabis, pero además tenemos otras especies vegetales que podemos complementar, que los podemos adquirir con nuestra farmacéutica o farmacéutico de confianza, donde tenemos un centro de salud disponible prácticamente durante todo el día y sin turnos, lo que son las isoflavonas de soja. Sí, muy buen complemento para etapa perimenopáusica. Hay preparados a base de extractos de soja, sobre todo principios activos aislados que denominamos isoflavonas. Son productos que se consiguen en el mercado farmacéutico a costos relativamente aceptables, en detrimento de otros productos de mayor costo. Y hay este tipo de isoflavonas, como la daitseína, gliciteína. Son isoflavonas que, esto es muy interesante, como es la química, ¿no?, de estos productos naturales, tienen una longitud en el tamaño de la molécula muy parecido a los estrógenos naturales, que son los que se ven reducidos en esta etapa perimenopáusica. Estas isoflavonas que están en la planta de la soja tienen una longitud en su molécula que es muy parecida, y los receptores de estrógenos del propio cuerpo de la mujer los detectan como estrógenos, aunque no lo son. Es como un disfraz que tiene esta molécula. Esto es muy interesante porque este tipo de productos naturales no solo tienen un bajo costo, sino que también tienen una efectividad marcada y determinada por estudios clínicos. Entonces, estas isoflavonas, que son productos vegetales, productos naturales, pueden tener una muy buena acción, incluso combinada o alternada con el cannabis. Lo que tiene que ver con estas sensaciones de palpitaciones, sensaciones cardíacas, que se dan en la perimenopausia y en la posmenopausia, muchas veces con alguna taquicardia sinusal, episodios de hipertensión, muchas veces tenemos buen curso, sobre todo con los quimiotipos también altos en CBD, administrados por vía sublingual, debajo de la lengua. Tengamos en cuenta que ya a partir de la edad perimenopáusica es probable que la persona, que la mujer, ya tenga algún otro tipo de medicación. Entonces, para evitar esta interacción medicamentosa, la administración sublingual puede ser una vía alternativa para que no haya una interacción entre medicamentos que ya está tomando esa persona. Si nos vamos a los trastornos del sueño y al uso del cannabis, hay cultivares que tienen beneficios sobre la fisiología del sueño, normalmente lo que tiene que ver con la fase REM del sueño, que se acortan y la profundidad del sueño se reduce en esta etapa. Entonces, la disminución, por ejemplo, de los niveles de progesterona conduce a estos trastornos del sueño, porque la progesterona y los metabolitos derivados tienen efectos sedantes y promotores del sueño. Cuando disminuye, por supuesto que estos procesos de conciliación del sueño son mucho más prolongados en el tiempo. La persona duerme menos, pero a su vez la calidad del sueño disminuye. En este caso, el CBD puede ser una forma bastante interesante y útil para prevenir las consecuencias negativas de la falta del sueño, no solo como un inductor indirecto del sueño, sino también por una mejora del estado de ánimo de la persona, sobre todo cuando hay algún episodio depresivo leve a moderado, que en estos casos también lo podemos complementar con especies vegetales antidepresivas. el caso de las humidades floridas del hipérico. Se comercializan comprimidos con extracto de hipérico que actúan en receptores donde también actúan los antidepresivos. Entonces, no solamente intentamos desde la dosis justa hablar de cannabis, sino de terapias integrativas con la fitoterapia no solo del cannabis, sino a base de otras plantas. Lo que tiene que ver también con la osteoporosis, por supuesto estamos hablando de una falta de masa y de densidad ósea, sí, típico de las mujeres. Hay, digamos, destrucción de la microarquitectura del hueso, un mayor riesgo de fracturas. Claro. Si estamos hablando de personas que ya tienen una edad superior a los 45 años, tenemos que empezar a prevenir y a tratar esta sintomatología. Todo lo que tiene que ver con la osteodensitometría, que se utiliza para el diagnóstico temprano, bueno, hay que considerarlo. Y acá hay un llamado, una alerta, ¿sí? Están bastante de moda lo que tiene que ver con el consumo de estos antiácidos, ¿sí? Sobre todo el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, estos medicamentos que actúan sobre la liberación de ácido impidiéndola, ¿sí? Pero tienen un efecto bastante prolongado en el tiempo y esto hace que el equilibrio o el pH o la acidez, ¿sí?, del plasma, de la sangre, se vea alterada porque no hay secreción de ácido en el estómago, pero eso altera todo lo que es la fisiología de la regulación del pH en plasma. Esto en un largo plazo, en un largo tiempo de uso, puede generar que para compensar esa alteración en la acidez se extraiga calcio del hueso. Entonces, esto que está de moda de automedicarnos con este tipo de situaciones porque tenemos acidez, tenemos que prestar atención con el equipo profesional para no hacer un uso in eternum de este tipo de trastornos. Habrá que hacer un estudio clínico más profundo, pero no podemos vivir tomando este tipo de antiácidos como un preventivo o un paliativo cotidianamente. Lo que hay que hacer es cambiar hábitos de vida, cambiar estos hábitos de nutrición, reducir el uso del tabaco o eliminarlo, el consumo de alcohol y otras situaciones que generan acidez. Pero acá tenemos estos problemas que, sobre todo si estas personas, estas mujeres, están también consumiendo tabaco o antiácidos, tenemos que tener cuidado con este tipo de productos para permitir también los beneficios del cannabis. Lo que tiene que ver con perimenopausia y problemas articulares, obviamente que la menopausia conlleva una reducción de los fluidos articulares. Las mujeres se suelen quejar de la movilidad restringida en sus articulaciones, especialmente durante la mañana, ¿sí?, luego del reposo. Los cambios artríticos adicionales y los daños en el cartílago de las articulaciones suelen provocar dolor y una reducción de la calidad de vida, ni hablar del estado de humor. Cosas que antes se podían hacer normalmente hoy cuestan más. Como consecuencia hay deformación a veces de los dedos, las articulaciones de los pies, de los dedos, de los pies, y en este caso también el uso del cannabis por su acción antiinflamatoria y analgésica, ya sea a nivel oral o bien mediante la administración tópica de cremas, geles, pomadas, ungüentos, también son un tratamiento muy utilizado. Y en el mercado también tenemos cremas a base de cannabidiol, pero en este caso funcionan mejor por la multiplicidad de componentes las cremas artesanales. Entonces, personas que tienen el registro del Reprocan que pueden cultivar, anímense a elaborar cremas. Vamos a hacer un micro especial, cómo elaborar tu propia crema o pomada o ungüento, pero también anímense porque no hay en el mercado farmacéutico disponibilidad de productos multicomponentes a base de extractos de cannabis en forma de cremas. Tenemos aislados de CBD combinados con otras plantas, pero en definitiva muy poca la acción del cannabis en el caso de estos preparados comerciales. Como siempre decimos, nunca la industria farmacéutica va a poder brindar el servicio en cuanto a cannabis y fitoterapia que necesita cada paciente. Y eso en sí es una ventaja para que podamos empoderarnos, inscribirnos en un registro del programa de cannabis del Ministerio de Salud para poder elaborar nuestras propias cremas. La ley nos ampara también. Esperemos que continúe, ¿no? Porque estamos en año de elecciones y cada vez que viene año de elecciones en la Argentina nos tenemos que poner a pensar, ¿no?, con qué derechos seguiremos, cuáles no, cuáles perderemos, o si no, si vamos a tener la suerte de seguir ampliando derechos. Por supuesto, Juan, y siempre destacamos desde la dosis justa, desde el equipo de Reprocan, también que cada derecho, cada logro conquistado, no podemos volver atrás. Y esto hay que sostenerlo a nivel social, popular, y siempre con las agrupaciones, las organizaciones civiles, los movimientos populares, sostener estos derechos que ha costado mucha, mucha sangre y mucha libertad también. Porque no olvidemos que al día de hoy todavía seguimos teniendo personas privadas de su libertad ilegítimamente por cultivar cannabis, ¿sí? Entonces, esto lo tenemos que seguir sosteniendo. Y qué mejor que esta columna, este hermoso programa que vos conducís como para un poco despertar estas mentes, los corazones, y sobre todo en este año electoral, ¿no? Que hay mucha promesa, esperemos que también se coincida también con el cumplimiento. El otro día, te robo un segundito, veía en redes sociales una persona que había filmado que la detenían dos policías y le sacaban sus flores de marihuana, le mostraba el Reprocan y le decía, no, pero el policía le decía, el Reprocan te habilita a tener la planta, no las flores. Esto está pasando, pasa en otras provincias también, e incluso la forma de transportar se está cuestionando. La normativa habla de que se pueden transportar hasta 40 gramos de cannabis por vía marítima, terrestre o aérea. Se habla de 6 frascos de 30 centímetros cúbicos de aceite, pero nunca se habla cómo transportar el material vegetal, si es en frasco o en bolsa. Bueno, una persona que transportaba cannabis, material vegetal, en bolsas de cierre hermético, le cuestionaron que tenía que ser en frasco. Bueno, estas cosas pasan en otras provincias más al norte, el caso documentado, por supuesto, pero bueno, parece que cada quien, como hoy comentabas anteriormente en la columna tuya, cada quien interpreta la ley como le parece, ¿no? Sí, entonces vamos a cuestionar qué frasco, qué marca o qué etiqueta tiene que tener. Bueno, estas cuestiones son policías que por ahí que hubieran querido ser jueces y no policías, pareciera. Exactamente, y cuando el propio trabajador o trabajadora está en contra de la persona, de civil, ahí estamos en un problema y en un conflicto. Entonces, eso no lo podemos permitir. Tenemos que usar las herramientas del Estado bien usadas como para garantizar nuestros derechos, hacerlos valer y también reclamar o denunciar cuando no se cumplen. Así es, así es. Nos quedan unos minutitos más, Ale. ¿Te quedó algo para agregar? Sí, por supuesto. Lo que tiene que ver también con algunas enfermedades reumáticas, sobre todo las autoinmunes, ¿sí? En esta etapa también podemos tener mujeres que sufren de este tipo de situaciones como la artritis reumatoide. Estos síntomas incluyen dolor, hinchazón, rigidez en las articulaciones, todo relacionado con procesos inflamatorios. Justamente como los receptores de cannabinoides y los endocannabinoides también están presentes en las articulaciones inflamadas, el aporte externo de cannabinoides de la planta nos permite también aliviar la inflamación en receptores específicos que la van regulando en cierta forma. Por eso el uso de cannabinoides, no solo el CBD sino también el resto, especialmente el THC, suelen ser terapias muy eficaces, ya sea administradas por vía oral o por vía tópica a través de preparados como las cremas, pomadas, ungüentos y geles. Y en este caso también lo que puede ayudar la vía oral es para detener la progresión de la artritis. Es decir, en el momento, en el dolor, en el momento específico, utilizamos preparaciones tópicas complementadas con lo que es la administración por vía oral. Y en el caso de la piel, algo no menor, debido al descenso de las hormonas femeninas, la piel pierde también elasticidad, el colágeno disminuye y estos cambios conducen a lo que es la atrofia y a la formación de arrugas y grietas, que si bien alguien podría pensar en algo estético, también predispone a que la radiación solar haga un poco más de daño en las células de la piel. Entonces, esto conlleva sequedad de piel. Estas imperfecciones cutáneas permiten que los rayos ultravioleta penetren en las capas más profundas de la piel y, en cierta forma, no solo el enrojecimiento, sino la potencialidad de un cáncer de piel. El efecto es acumulativo, Juan y audiencia. Entonces, esto es importante para tener en cuenta. Estos extractos de cannabis, sobre todo en forma de cremas, también, específicamente los cannabinoides y los polifenoles de estos extractos complejos de cannabis, actúan como pantallas solares. Esto tiene que ver con la química de estas moléculas que tienen dobles enlaces conjugados y protegen y son barreras o pantallas frente a la radiación ultravioleta. Para eso justamente el cannabis produce los cannabinoides también, ¿sí? Como un mecanismo de protección. Entonces, esto, por supuesto, también puede ser un mecanismo de protección para personas que utilizan cremas para protegerse no solo de la radiación, sino también de lo que tiene que ver con el deterioro gradual que tiene la piel en una persona perimenopáusica, pero en una persona que tiene una cierta edad o un camino ya andado. Esto ha sido un pequeño resumen de todo lo que tiene que ver con cannabis, salud femenina y otras cuestiones. Muchas gracias, Ale. Son, la verdad, que incontables las aplicaciones medicinales que tiene la marihuana.